Al diputado nacional Francisco Torroba. Torroba, Pablo Cucharini y Jonathan Moleker, los saludan, buen día. Buen día, ¿cómo les va? Bien, bien. Francisco, pasaron casi 48 horas de la elección de las PASO del domingo y queríamos una reflexión suya de cómo fue la elección que lo tuvo como partícipe. Bueno, yo creo que la sumatoria de las tres listas da un número muy importante de votantes hacia Propuesta Cambiemos, Frente Cambiemos. Creo que si uno arranca un poco para hacer historia de esto, el radicalismo perdió una oportunidad, porque hace 3 meses el PRO llegó con la propuesta de que hiciéramos una lista de unidad y que encabezara Francisco Torroba, que era en ese momento el que más medía. El radicalismo decidió que no, que teníamos que ir a un proceso interno, vetó parte de la dirigencia, vetó a Torroba. Yo advertí que se podía llegar a dividir el voto y que podíamos perder quien encabezara la lista. Ahora, para que el radicalismo conserve la banca, es necesario repetir la misma elección. Bueno, yo creo que desde ese punto de vista, la dirigencia no estuvo a la altura de las circunstancias. En el año 2015, yo tuve que pedirle a un amigo que en su momento era el candidato a diputado nacional, Hugo Pérez, que dejara su lugar para conformar una lista de unidad. Y bueno, ahora ya está, forma parte de la historia. Personalmente creo que también ha habido injerencias de otras fuerzas políticas, más claro el justicialismo en esta elección nuestra, al tener yo digo, una interna de baja intensidad. Yo creo que algún sector del justicialismo se involucró en la interna nuestra. Pero bueno, ahora hay que trabajar para que podamos lograr las dos bancas. ¿Se le va a pedir una autocrítica a las autoridades de la UCR de La Pampa con esto que pasó? Mire, yo espero que la hagan. De cualquier manera, las autocríticas tardías no es una historia contrafáctica, ¿no? Yo creo que esa democracia partidaria que se pregona en realidad es la interna que se convierte en internismo, ¿no? Y cuando aparecen esos odios y digamos, una intencionalidad de sacar del camino al que en el futuro puede ser un competidor, indudablemente pasa lo que pasa, ¿no? O sea, yo personalmente creo que se perdió, no Torroba, digo, Torroba o cualquiera es, si acá hubiera venido el PRO y dice el que mejor marca es fulano de tal, encabece, es Poli Alto Alaguirre, es Hugo Pérez o es Verón Garay, yo nunca se me hubiera ocurrido desaprovechar esa oportunidad de que el nuestro encabezara, nunca se me hubiera ocurrido dividir al radicalismo como se dio esto. Y la verdad nunca se me hubiera ocurrido, a mitad de mandato de una diputación, trata de ser diputado 4 años más, pero en otra diputación, esto está claro. Pero bueno, forma parte de la historia. Yo personalmente creo que el radicalismo dejó pasar una oportunidad de seguir creciendo. Y bueno, espero ahora que podamos mantener la banca porque se ganan las elecciones. Si no se ganan, va a ser una pena. Y sí, ahí alguien se tendrá que ser responsable. ¿Esperaba esta performance de Maquieira? No, yo esperaba una buena performance porque era el candidato del presidente, que tiene un número importante de votos en la provincia de La Pampa. Indudablemente que la confrontación del radicalismo lo favoreció, que hay gente que dice, muchachos, si este se pelea, ¿para qué vamos a votar esto? ¿Para qué vamos a votar esto? Vamos a votar al otro lado. Algo que yo sugerí, si vamos dividido, puede ganar, se dio como consecuencia de que cuando apareció, la semana que apareció la publicidad, apoyado por Carrió, por Michetti, por Macri, por Vidal, por Rodríguez Larreta, realmente que eso lo potenció. Y entonces Se ahora nacionalizó la elección. Sí, a pesar de que, bueno, desde el PJ también se quiso provincializar todo. Eso no... Sí, el PJ, a ver, digamos, yo creo que no hubo... lo que pasó en el radicalismo también puede haber pasado en el PJ, donde hubo sectores que no se involucraron, que quedaron libres y que a lo mejor jugaron para, no para Torroba, jugaron dentro de la encuesta, dentro de la interna del Frente Cambiemos. Sin duda que es posible que haya pasado, o algún sector interno, yo no digo que esto fue una directiva del gobernador, algún sector interno entendía que esto que primaba en radicalismo, que hay que tumbarlo a Torroba, también le servía políticamente para ellos. Entonces, bueno, a lo mejor también se le fue de las manos, ¿no? Sí. ¿Y qué tiene que hacer el radicalismo ahora? Usted recién mencionaba de apoyar a Maquieira para lograr que ingrese Casenave como diputada. Sí, por supuesto. Yo he dicho que los votos que nos acompañaron van a estar. Eso ya se lo he dicho al presidente del partido, a Urbán, y se lo he dicho a Maquieira. Y bueno, ahora no queda otra. La sumatoria del radicalismo da 60 puntos, pero fuimos divididos y, bueno, cuando yo era presidente del partido, cuando yo fui presidente del partido, esto no sucedió, porque lo resolví echando mano al renunciamiento de un amigo que integraba, y hicimos una fórmula de Marino Kronenberger y para enfrentar a Macri. Bueno, esto pasó ahora, digamos. Yo por lo menos tengo la conciencia tranquila que cuando fui presidente del radicalismo, a mí no me pasó, porque tuve la posibilidad de exigirle a mis amigos actos de generosidad. ¿Le va a pedir explicaciones a Poli Altolaguirre por lo que sucedió? No, yo no le pido explicaciones a nadie. Entonces hay un comité provincia que en su momento evaluó esto, sí que hubo gente que de todos los sectores que decía que el radicalismo debería aprovechar esa propuesta que había recibido, y bueno, el comité de provincia tendrá que revisar si fue correcta la decisión o no fue correcta la decisión. Esto yo la verdad que no me voy a meter, porque todo esto se armó todo una campaña de que se quería imponer, de que apretaron a fulano, que todo cuento, pero bueno. Yo no soy autoridad partidaria, termino mi mandato el 10 de diciembre, como siempre lo he hecho, voy a volver allá, no voy a volver a mi trabajo. Mi vida no ha sido la política, ni he aspirado a hacer una carrera política, ni a vivir de la política. Así que, bueno, siempre en el año 2003 terminé mi periodo de legislador, me tocó volver como intendente en el 2008, el 2011 terminé mi mandato como intendente, me tocó volver en el 2013, y siempre me fui a mi casa, y te puedo asegurar que no se termina la vida, esto de decir planifico la vida para ser eternamente legislador, me parece que también afecta a las fuerzas políticas, ¿no? Así que bueno, yo no le voy a pedir al partido que haga a las autoridades, porque eso lo harán ellos. ¿Con esto queda en desventaja el radicalismo pensando en el 2019, teniendo en cuenta por ahí que Marino días antes de las elecciones había dicho que quería ser gobernador? Eso me parece que fue también un desatino. Estamos en una campaña y esa búsqueda de posicionamientos me parece que fue otro desatino. Digo, estamos en una campaña, diputado nacional, y ya está alargando. Yo no sé si quedan en desventaja. Hay que esperar que pasen estas elecciones y después empezar a planear las otras. Lo que sí creo es que si mantenemos la banca, bueno, no habría objeción. Está todo bien. Si perdemos la banca, cuando nos la habían ofrecido, cuidado, ¿eh? No es que, lo que pasa es que, bueno, el general poner nombre y apellido generó todo esto, estamos en dificultad. Mire, es muy difícil pensar de acá a 2 años, realmente, que el próximo año se van a perfilar muchas cosas. Yo sí digo que con dirigencia que piensa en los amigos, con una dirigencia que piensa en a ver cómo puede hacer destruir a un adversario interno y no se piensa en el partido, en la sociedad, las posibilidades electorales nuestras menguan sustancialmente. ¿Y de su performance electoral, Torroba, ha hecho alguna autocrítica usted? Yo creo que perdí votos como consecuencia del barullo interno del radicalismo y como consecuencia de que también hubo un trasvasamiento de votos que yo habitualmente sacaba. Yo pensaba que iba a andar alrededor de 30.000 votos, tuve menos de eso, hacia Macaera. Está bien. Bien, Francisco, no sé si quiere agregar algo, dejar en claro alguna cosa, si no, le agradecemos. No, ahora hay que trabajar. Lo importante acá no somos nosotros las personas, lo importante es que al país le vaya bien, que a la provincia le vaya bien. Somos una anécdota en el transcurso del tiempo. En lo personal, sigo bregando porque la dirigencia política construya puentes. Creo que la situación argentina es de alta complejidad y necesita del apoyo y de la capacidad de la dirigencia a sentarse en una mesa. La dirigencia honesta, estoy hablando, ¿no? Uh-huh. Hay gente que hay que excluir porque no tiene autoridad moral para sentarse a pergeñar los destinos del país cuando lo único que le interesa es incrementar los bolsillos personales, ¿no? Eso está claro. Pero creo que más allá de las banderías políticas, más allá de las ideologías, no endiosemos la ideología, las ideologías son importantes marcos conceptual y referencial dentro de donde nos movemos, pero no podemos descargar en las ideologías la exclusiva responsabilidad de sacar el país adelante. Yo creo que el hombre tiene que tener la creatividad, la capacidad de diálogo, la capacidad de acuerdo, para que en las circunstancias del momento, que nunca están plasmadas en los manuales en el pasado, podamos sacar el país adelante. Torroba, la última. Del escrutinio de Buenos Aires, de lo que pasó, ¿qué opina? ¿Cómo lo ve? La verdad que no me he consustanciado qué es lo que ha pasado en cada uno de los distritos. Sé que hay una lentitud, pero digamos, los votos se van a contar todos. Y además, tampoco le demos a esta elección un valor definitivo. Esta era la elección donde se armaban las listas. Lo importante no se estaba plebiscitando ahora el gobierno de Macri, el gobierno de Berna, el gobierno de Urtubey. No, a la plebiscitación, el plebiscito va a venir en el mes de octubre. Entonces ahí se va a saber si la sociedad de alguna manera respalda al presidente Macri o no respalda al presidente Macri. Ahí se va a saber si la sociedad respalda al gobernador Berna o a través del voto le está diciendo que hay que cambiar el rumbo de provincia. Entonces, estas elecciones, tomémoslo como la elección que arma las listas. No le demos más significado, porque además si le damos más significado ahora y los resultados son diferentes, ¿de qué nos disfrazamos? Claro. Bien, Francisco, gracias por atender a Radio Kermés. Gracias a usted. Bien, la palabra del diputado nacional Francisco Torroba, analizando el resultado de las PASO del...